El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Lanzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas. Estamos por esta radio, la radio de la Casa de la Cultura, en el programa Al Derecho y al Revés, su radiorrevista semanal informativa sobre derechos humanos. En esta ocasión vamos a regresar un poco a los temas que nos habíamos propuesto hacer cuando asumimos la conducción de este programa, que eran un poco más los temas culturales, siempre relacionados con los derechos humanos. Pero antes vamos a hablar un poco, vamos a escuchar el informativo Voces Comprometidas a cargo de la red de corresponsales a nivel nacional, en el marco de algunos proyectos que se han trabajado igual desde el PRODH. El colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Saludos amigos y amigas que semana a semana nos acompañan en esta cadena informativa con medios comprometidos con los derechos humanos. Saludamos a las emisoras de la Red de Medios Populares Educativos del Ecuador, CORAPE, Radio Chahuarurco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Tulcán, Radio Guamote, Radio Católica Nacional, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta y Radio Municipal del Cantón Sitges. Gracias por compartir nuestra programación. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. A las puertas de un largo feriado, estamos listos para compartir con ustedes información en derechos humanos. Iniciaremos este recorrido compartiendo con ustedes el editorial que nos ha preparado Santiago Argüello Mejía, en la voz de Doménica Escudero. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El universo carcelario. ¿Qué requiere un sistema penitenciario para cambiar el espíritu de una persona? ¿Qué sistema es capaz de producir enmienda y reorientar las energías de la comunidad que ha caído en el delito? ¿Cuánto de disciplina y rigor se requiere para resocializar, reintegrar, rehabilitar o hacer cualquier cosa positiva por el grupo de personas que han caído en la red carcelaria? Estas son algunas preguntas a partir de varios planteamientos de José León Sánchez, escritor de varias novelas como La isla de los hombres solos. Lo que sabemos a ciencia cierta es que el sistema sigue siendo selectivo y determina quién es carne de presidio. O como lo dice con elocuencia el recientemente desaparecido Pavarini, el sistema penal es un mecanismo de control social de los pobres de lumpen. En la hipótesis no consentida de que la cárcel estuviera confeccionada realmente para los culpables de delitos graves, ¿por qué en ellas no caen los empresarios, los políticos, los delincuentes de cuello blanco? ¿Por qué es tan levemente representada la clase de funcionarios corruptos, de culpables de peculado, de aquellos que se comen un hospital o un camino vecinal y luego siguen tan campantes? Hoy nos llenamos la boca para un apoteósico sistema penitenciario. En poco tiempo hemos más que duplicado la población carcelaria y la respuesta es la construcción de centros para varios miles de presos en cada una, 3.000, 5.000 y 5.000. No hay que fijarse en los picos porque los números se van a redondear de manera inmediata. La gente de otros países que acompaña se sorprende que hayamos construido centros carcelarios para miles de privados de libertad, puesto que en otros sitios llegar a 1,000 sería ya sorpresivo. Severidad, control total, ausencia de actividad laboriosa, uso condicionado de etapas del viejo régimen progresivo aclimatado al caso ecuatoriano. Todavía hay gente que requiere escucharte, José León Sánchez. Todavía hay cosas que tu sabia vejez nos debe compartir. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Ahora iniciamos nuestro recorrido informativo con los aportes de nuestros corresponsales. Saludamos con Piedad Ortiz desde Esmeraldas. Aquí se realizó la elección del Consejo Consultivo de Juventudes del Ecuador. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. Un saludo desde la provincia de Esmeraldas. El joven esmeraldeño Darío Robinson fue electo presidente del Consejo Consultivo de Juventudes del Ecuador. La elección se realizó el último viernes en el Centro de Convenciones en Quito. Robinson, un joven activista, capta la presidencia del Consejo Consultivo de Juventudes del Ecuador después de ser electo vicepresidente provincial en las elecciones realizadas días atrás en el Cantón Quinindé. La asamblea fue organizada por el Consejo Nacional Intergeneracional de Igualdades, a la cual asistieron dos delegados por provincia. A la elección se presentaron 8 candidatos, 4 hombres e igual número de mujeres. Por primera vez en la historia, un joven afroecuatoriano lidera a los jóvenes organizados en Ecuador. Como vicepresidenta nacional resultó electa a Marilis Grefa de la ciudad de Napo, comentó Darío Robinson. Explicó que el periodo dirigencial es de 2 años. Entre las funciones que cumple el Consejo Consultivo de Juventudes recién creado está exigir al Estado el fiel cumplimiento de las políticas públicas de juventud. En la Asamblea se realizaron 3 propuestas para hacerlas cumplir. El ingreso a universidades, pues estima que solo ingresa 1 o 2 de 10 jóvenes. También se propuso crear espacios públicos para los jóvenes y la creación de una política pública para el cumplimiento de los emprendimientos juveniles. Con esta dignidad nacional, Esmeralda se muestra que tiene jóvenes con capacidad e inteligencia, además, potencializar el tema de afrodescendencia, manifestó el presidente del Consejo Consultivo de Juventudes. Comentó también que el próximo encuentro de este consejo se realizará a finales de noviembre en la ciudad de Esmeraldas para la elaboración del Plan Operativo Anual del 2016. Esta fue la nota. Desde Esmeraldas estuvo con ustedes Piedad Ortiz. Ahora compartimos un reporte del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de la DESCA de las poblaciones rurales de la costa, sierra y Amazonía del Ecuador con el auspicio de la Unión Europea. Saludamos a Xiomara Tapuy, de la comunidad Sarayacu de la provincia del Pastaza. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, se desarrollará un curso de artesanía de la nacionalidad quichua, en las cuales se dará a conocer los tejidos de collares, manillas, aretes y mocaguas. El evento del curso se realizará el 30 de octubre de 10 a.m. a 5 p.m. en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Pastaza, las cuales asistirá la capacitadora, que es la señora Zoila Castillo, y mujeres de la provincia de Pastaza, lideresas y dirigentes de la nacionalidad quichua, para la organización de pequeños emprendimientos en la elaboración y comercialización de artesanías para otros lugares del país, con el fin de generar el ingreso económico para mujeres quichuas. Bueno, la capacitación se va a realizar por objetivo de que nosotros como mujeres también queremos capacitarnos, aprender, enseñar también a las otras mujeres para que puedan tener ingresos económicos. Reportó para ustedes Xiomara Tapuy de la comunidad Sarayacu de la provincia de Pastaza. Nos vamos hacia Loja y saludamos a Álvaro Coronel. Nos habla sobre la campaña de postulación responsable que se inicia en esta provincia. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, CENESID invita a una postulación responsable. Dentro del proceso del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, SNA, y una vez que los jóvenes dieron el Examen Nacional de Educación Superior, ENES, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, emprende la campaña Postulación Responsable. Antonio Malo Larrea, coordinador zonal del Austro Sur de la CENESID, dice que los jóvenes se enfrentan a la decisión de escoger la carrera a estudiar. Allí nacen desinformaciones al creer que la entidad asigna. Precisa que en el sistema los aspirantes pueden postular a 5 carreras, mediante la selección organizada por áreas de conocimiento. El primer paso es escoger la carrera y la universidad a nivel del país, y si no tiene claro qué estudiar, puede demandar otras áreas, máximo 5. Terminada esta fase, el sistema pregunta, por 3 ocasiones, ¿está seguro que quiere grabar esto? Si la respuesta es positiva, ya no hay vuelta atrás. Malo Larrea invita a los bachilleres a instituir un proyecto de vida y determinen qué es lo que aspiran a estudiar, y exhorta a la familia para hacer una sola decisión, porque después los chicos se inclinan a una carrera, los papás no saben, y para justificar dicen la CENESID me escogió eso, indica el coordinador, quien informa que el sistema arroja el 100% de lo que ellos postulan. Finalmente puntualiza que las universidades definen el grupo de personas que entran, mas no la CENESID. La asignación de los cupos se da en función a la nota y el orden de prioridad de la carrera. Una vez que el sistema fije el cupo y el aspirante acepta, no puede rechazar. Si lo hace, tiene una sanción de 2 periodos sin dar el ENES. Desde Loja reportó para ustedes Álvaro Coronel. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este programa de la Red de Derechos Humanos PRODH. La próxima semana volveremos con más voces comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Colectivo ProDerechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bien, regresamos del informativo Voces Comprometidas. Esperamos que les haya agradado. Esta semana han habido algunas informaciones importantes, sobre todo relacionadas con la presentación de algunas ponencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. De eso se trató, esperemos igual estamos al tanto de qué es lo que pasa ahí. Esta tarde más bien vamos a tener un diálogo sobre cultura, en general cultura, el arte y la relación que tiene esto con las situaciones sociales, con la sociedad en general. Pensar que la cultura no es solamente algo que uno va a un escenario que encuentra en los museos, sino que también encontramos en la vida cotidiana y en otros espacios y en otros contextos. Entonces tenemos esta tarde como invitadas de honor para este programa, están Mercedes Landeta y Leonela Cucurella. Entonces ellas son integrantes del coral Amaranto. Entonces sí está bien dicho y pronunciado. Está perfecto. No me equivoco. Qué bueno. Entonces estamos ahí. Bienvenidas al programa, chicas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, Santiago y queridos radioescuchas. Efectivamente estamos aquí para charlar de un tema que nos apasiona, que es el arte, la música y la relación con la sociedad, con darle cara a la sociedad también. Exactamente, nosotros desde que se ha formado Coral Amaranto siempre ha habido una guía en la parte social también. Siempre buscamos, o nuestro director y nosotros mismos nos comprometemos con temas que digan algo. No solamente cantar por cantar, sino a la reflexión, invitando a la reflexión. ¿Desde hace cuánto está el Coral Amaranto en órbita? El coral se formó en el año 2005. Ya tenemos 10 años. Estamos justo este año estamos festejando nuestros 10 años de Coral Amaranto. Entonces también una de las propuestas fue esto, ¿no? Montar una obra que sea representativa, digamos, para una transformación, un cambio en estos 10 años. Sí. ¿Cómo fue que ustedes, cada una, imagino, en momentos diferentes de su vida, o cómo fue su vinculación con el coral? ¿Cómo fue que le llegó así la espinita y dijo, hoy me voy a ir a este coro? ¿Qué pasó? Bueno, yo canté hace muchísimos años justamente en el coro de la Casa de la Cultura. Y tenía la espinita de volver a cantar, en realidad. Entonces me enteré de este espacio, me comentaron cosas maravillosas y pude compartir con ellos uno de los espacios más de amigos que disciplinario del canto, y me pareció maravilloso. Entonces me animé a embarcarme en esta aventura hace no mucho, hace un año y 9 meses más o menos. Ah, pues sí. Lo mío, en cambio, fue también así un poco coincidencial. Yo estaba cantando en el coro de la PUSE. Y de pronto pues se deshizo y una amiga me dijo, mira, este coral Amaranto es vocacional, de pronto te reciban, o sea, llámales. Me acuerdo que le llamé y era justo para Navidad y me dijeron, no, ya es muy tarde. Entonces me quedé triste cuando en enero me llamaron. Y claro, de una dije, sí, yo quiero ir. Y ya pues desde ahí estoy, desde el año 2000, entré en el 2006. Ya, ahora cuénteme más bien cómo es la propuesta esta de vincular el arte con un tema más bien social, de vinculación con la sociedad y todo eso. Bueno, o sea, como me les decía, esta agrupación coral tiene ya algún tiempo de trabajo, y ese ha sido un trabajo no solamente técnico, musical, sino también de evolución en muchos sentidos, y siempre con esta idea, esta necesidad de en realidad transmitir y conmover desde el arte a la sociedad en los distintos temas que necesita ser conmovida, temas duros, temas fuertes, temas maravillosos como la ternura, como la alegría. Y producto de esta evolución surge un desafío este año planteado por nuestro director Oscar Betancourt, que además es el guionista de la obra, de dar un paso hacia adelante en las artes hacia una propuesta de teatro coral, incorporar todo el tema escénico al trabajo vocal. Y bueno, nosotros no somos actores, salvo uno de nuestros compañeros que además es el director escénico, Freddy Coello. El resto no somos actores, algunos hemos bordeado tímidamente algunas tablas de alguna vez de nuestra vida, pero es un desafío que además ya lo veíamos necesario, porque como parte de esa necesidad de tener una llegada más fuerte con la gente en temas importantes, ya habíamos incorporado algunos movimientos escénicos en temas sumamente fuertes, como este tema de León Gieco, 5 siglos, que es una canción muy, muy importante que llama mucho la reflexión de lo que todavía nos pasa en América Latina. Entonces, sumados a eso y viendo el efecto que eso se lograba con la gente, o sea, lo que puedes tú conmover fusionando también el movimiento, es como aumentar un lenguaje al tema escénico con el cual también transmites, que es el cuerpo. Entonces nos sumamos en esta obra, que es una obra que pone en escena un diálogo o tal vez una disputa incluso entre el poder y la conciencia colectiva. Y claro, también habíamos participado antes en otras esferas, digamos, de la parte social. Habíamos sido invitados también por el Ministerio de Agricultura a participar en algo sobre la siembra del amaranto, que también tiene mucho que ver con lo que es nuestras raíces, nuestra cultura, nuestros saberes ancestrales, que también nosotros respetamos muchísimo. Dentro de la coral, yo creo que absolutamente cada uno de los miembros es muy consciente de todo ese legaje y ese importante legado que tenemos de la parte ancestral. Y por eso el nombre Amaranto, ¿no? Claro. Entonces nosotros nos sentimos como que ya empujados, digamos. Es como una maquinita o como un motor que te mueve y te dice, ya hay que hacer algo más para expresar más, ¿no? Y Había una parte que en la que tú mencionabas, Leonela, que y hablas mucho y en el texto también que estaba ahí de la obra se menciona mucho sobre el poder y la conciencia colectiva. Más bien, ¿qué nos podrían decir sobre eso? Bueno, el desafío de Amaranto de este año se llama Telón de Fondo. Como ya mencioné, es una fusión o una propuesta de teatro coral que cuenta o que propone en escena la relación entre el poder en sus distintas formas, o sea, el poder ejercido en la cotidianidad de los padres en relación a sus hijos, el poder en la relación hombre-mujer o viceversa, el poder institucional, el poder en la explotación sobre la naturaleza, distintas formas de poder, por un lado, representado en un personaje, ¿no es cierto? Y por otro lado, la conciencia colectiva, que en muchos momentos es más masa que conciencia, y está cómoda con ese poder. Entonces, en la obra, lo que nosotros proponemos justamente es presentar esta relación, que muchas veces es muy seductora, y que sacude a la conciencia colectiva por distintas emociones como una especie de montaña rusa, ¿no? En algunas partes de la obra puedes ver que la conciencia, realmente la conciencia colectiva, que representada por esta agrupación coral, está sumamente cómoda con el poder y con funcionando de una manera bastante mecánica, pero también ves que hay emociones que le llevan a conmoverse y a despertar. Y todo esto está contado, obviamente, desde el trabajo actoral, pero también desde la música. Las piezas musicales que vamos cantando son parte de lo que se dice en la obra. Yeah. El desenlace de lo que sucede entre este personaje, que es el poder, que también está interpretado por Freddy Coello, y el colectivo coral, que es la conciencia colectiva, como te digo, a veces un poco masa y a veces despertando. Ese desenlace no les voy a contar porque me parece que les daría perder la oportunidad de poder ir al Teatro Variedades a mirar la obra, que se estará presentando el 11 y 12 de noviembre. Yeah. Adicionalmente vamos a tener otras funciones, estamos en una relación también con la Casa de la Cultura para poder llevar la obra a los barrios, porque nos interesa, aparte de presentar en un escenario fantástico como es el del Teatro Variedades, también un poco medir la reacción más de piel con el público en esta suerte de representación de lo que nos pasa día a día en realidad. Bueno, imagino que algo de eso también hubo cuando tuvieron la presentación este pasado jueves. No, en realidad ahora no hemos hecho presentaciones todavía. Lo que hemos hecho es probar y probarnos, y ya hemos visto algunas cosas. ¿Qué he encontrado ahí? Bueno, ahora te podemos hablar de lo que nosotros hemos encontrado en nosotras mismas. No sé si Meles quiere agregar algo, porque claro, el arte te autocuestiona también, pues, o sea, permite la reflexión desde quien contempla, pero también desde quien está materializándole, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así es. Y bueno, hicimos un ensayo con público, que es lo que realmente hicimos. Vendría a ser casi una presentación, pero lo interesante, realmente lo que se recoge es que de los comentarios, yo lo que más aprecié fue que manifestaron que se les había llegado a su fibra íntima, o sea que hubo mucha transmisión del sentir. Y creo que eso para nosotros es riquísimo, ¿no? Para uno que viene trabajando duramente, muy metódicamente, muy disciplinadamente en todo esto durante un año prácticamente, recibir esa emoción del público. Decir, ¿sabes qué? Lo que cantaste y lo que hiciste me llegó. O sea, me tocó mis fibras íntimas y me sacudió. Eso para nosotros es la recompensa más grande que puede haber. Y que alguien se quede pensando un ratito diciendo, chuta, la verdad que es, o sea, Algo está pasando, algo nos pasa. Ya, muy bien. Vamos a una pequeña pausa. La radio nos pide que tengamos esta pequeña pausa y a continuación de la pausa seguimos con la conversación a medida que tenemos con Leonela y Mercedes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, hemos regresado de la pequeña pausa, en realidad es bastante pequeña. Tenemos aquí todavía la conversación pendiente con nuestras compañeras que vienen para presentarnos, sí, por un lado para presentarnos la obra que tienen a su haber, la obra que se llama Telón de Fondo. Un poco también ya hemos hablado sobre lo que es el coral, el grupo, y también hemos hablado sobre la función social del arte, en este caso, llegar a la gente con estos mensajes, un mensaje particular en este caso, sobre la conciencia colectiva, sobre la, digamos, transmisión de poderes. No conocemos todavía la obra, pero ya un poco nos imaginamos qué es lo que está pasando y lo que a dónde podría llegar. Pero es importante también pensar estas cosas ya fuera del ámbito académico, ¿no? O sea, uno estudia, va a clases y se sabe muchos conceptos, se sabe muchas categorías, se aprende, hasta memoriza, podría decirse, y empieza a manejar una serie de cosas, pero esto es más bien como llevar todos estos conceptos a la práctica. Es como decir, bueno, si ya en los libros, en los ensayos, en los deberes, en las monografías, hay cosas que pueden ponerse y que están bien. Pero, ¿cómo decimos también esto de otras formas que sean más interesantes, que tengan otro, un grado estético más fuerte, digamos, que las cosas que se pueden decir en las aulas? Y entonces, hasta donde lo que veo, más bien mi lectura va por ahí, ¿no? O sea, creo que el esfuerzo que se está haciendo por llevar una idea, una forma de pensar, transmitirla, poder expresarla y poder llegar también a otras personas que en otras circunstancias tal vez no logren llegar a estos elementos, ¿no? Cuéntenme un poco también sobre qué es lo que ha hecho en estos 10 años, porque en 10 años se hacen bastantes cosas. ¿Qué es lo que ha hecho el coral? Tengo entendido que se han ido de viaje también, se han expuesto en otras partes. A ver, cuéntenme. La verdad que sí, hemos viajado y bueno, fue emocionante desde el primer viaje que hicimos a Ibarra. Ya somos interprovinciales. Y claro, siempre habíamos estado cantando en Quito. Entonces, también es esa frescura, ¿no?, del grupo, que las cosas que las vamos recibiendo con humildad, ¿no?, y con gracias al esfuerzo también, ¿no? Logramos ser invitados a un festival en Brasil, en Belo Horizonte. Estuvimos 10 días en la zona de Minas Gerais y cantamos allá, representamos al Ecuador, y creo que lo hicimos muy bien. Estuvimos con mucha, muy buena acogida, ¿no? Incluso en una ciudad, el alcalde nos invitó a una cena y todo estuvo muy, muy chévere, porque realmente es un compartir, ¿no? Estos festivales son como para conocer de otras culturas, de otros pueblos y compartir como hermanos realmente. Que la música nos una, que ese es el otro mensaje importante que hay en todos estos festivales. Que se trasciendan las fronteras, ¿no? Luego fuimos a Colombia, a Pasto. El año pasado fuimos a Argentina y a Chile. Y bueno, ahí sí fue más autogestión, ¿no? Fue fuerte trabajo también para poder hacer ese viaje. Pero realmente es muy enriquecedor. Aprendimos muchísimo también de la parte actuación. Entonces eso también fue un legado que nos han dejado y un compromiso también de ir más allá, ¿no? Más allá de solamente cantar. Bueno, o sea, con el canto coral pasa una cosa que, o sea, me imagino que se reproduce en otros espacios artísticos, pero muy particular, porque en realidad somos un colectivo de voces, entonces es una suma de 20 voluntades o más que no están todo el tiempo. El color, el sonido del coro va cambiando conforme alguien entra o alguien sale, y eso también es muy, muy particular. Y me parece que este colectivo coral ha logrado algo que no siempre se consigue, ni en los coros académicos con músicos reconocidos, y es mantener una suerte de espíritu, un espíritu generoso que abraza y que recibe, ¿no es cierto?, recibe a quien viene, pero también soporta aquí, o sea, la falta de quien se va, no sé si me logro explicar, es ese espíritu del colectivo en sí, que permite que te plantees sueños más allá de esa dificultad enorme de no saber si vamos a estar o no vamos a estar juntos. Como Meles te decía, hemos montado esta obra prácticamente 9 meses, o sea, está por nacer el guagua de Amaranto, el guagua teatral coral de Amaranto. Y en esos 9 meses hemos tenido complicaciones, o sea, hemos llegado algunos, porque ha sido un nivel muy, muy exigente, básicamente porque nosotros no somos actores, como te mencionaba. Y claro, hemos tenido que soportar en colectivo el hecho de que algunos de nosotros ya no dábamos más, por ejemplo, eran como, bueno, esto es maravilloso y todo, pero yo ya no puedo más, estoy cansado, estoy cansada, estoy harto, ¿no? Ya no quiero saber más. Entonces, esa posibilidad de poder seguir con este espíritu colectivo, superando las individualidades, es una experiencia maravillosa. Si también la llevas a pensar en cómo la sociedad puede tener estos espacios colectivos de apoyo, de creación. O sea, los espacios corales, además, son espacios maravillosos porque te permiten eso, te permiten aprender en la solidaridad, te permiten, ceder. En un coro, realmente vos, o sea, tienes que ceder tu voz al colectivo. No puedes tener una super voz y el resto que no se les oiga. Tienes que ceder tu voz al colectivo, ceder tu ego al colectivo. Sí, me parece que es súper interesante esta visión de decir, por ejemplo, de encontrar los colores, ¿no? Maravilloso. Entonces, claro, uno porque no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa también a veces, que cuando oigo ciertos sonidos, se me vienen a la cabeza los colores que generan esos sonidos. Por ejemplo, los acordes mayores, digamos así, son alegres, tienen un tono cálido, entonces yo les veo como amarillos, rojos, y los menores así son más bien fríos, azules, verdes. No sé, bueno, es una situación particular mía, pero sí, me parece que es interesante pensar también de la gente cómo aporta con ese, es como un lapicito, ¿no? Es un lapicito más que se pone ahí, entre todos construyen un especie de arcoíris, una especie de formas súper chéveres e interesantes, y que además no siempre es igual. me imagino que la interpretación que hagan un rato sobre una canción no se va a escuchar igual a la que hagan el día siguiente o una hora después, porque cada una es como que encierra también una especie de sensibilidad particular de ese momento y de ese espacio. Aún así, eso también no quita el nivel y la calidad, el profesionalismo que están poniendo y el esfuerzo, sobre todo, porque hay que reconocer que esto es un trabajo muy muy arduo. El artista, tal vez a veces hay un criterio, ¿no?, de que los artistas están, no sé, están rascándose. El arte en realidad requiere de un nivel de compromiso. El arte requiere de mucho trabajo. Mucho trabajo y mucha disciplina, porque en ponerse y pararse frente a un escenario no es suficiente, hay que estar muy preparado, hay que tener un respeto muy grande por el público y por eso, o sea, es un trabajo muy muy admirable y es digno de felicitación también. O sea, bueno, me parece lindísimo lo que tú estás diciendo de los colores y los sonidos, porque, o sea, adelantándoles un poquito de lo que será la obra, ya yendo hacia el momento en el cual la conciencia colectiva se despierta, en realidad se despierta sobre una metáfora de colores. Y eso entonces que eso me pareció muy lindo, ajá, pero que en el fondo es lo que nosotros mismos hemos ido construyendo en nuestro compartir coral. Entonces, sí, nuevamente decir y reconocer, primero, que este es un trabajo autogestionado y ahí ya tienes una propuesta muy revolucionaria, porque la gente normalmente hace las cosas porque recibe una remuneración. No es que nosotros no lo hagamos, tenemos unos trabajos por los cuales nos pagan, pero este espacio en particular, sobre todo, es un espacio autogestionado. O sea, sí tenemos ahí algunas retribuciones que nos permiten seguir manteniéndonos, pero principalmente es un espacio autogestionado. Hemos trabajado muchísimo, muchísimo. Además, yo creo que adicionalmente al trabajo técnico, tanto musical como dramático, se suma nuestra propia transformación, nuestro propio desnudarnos, si se quiere, ante compartir de una manera que nunca hemos compartido el escenario, que es con el cuerpo también. O sea, no es una cosa sencilla, es medio como desnudarse. Estar descalzos, por ejemplo, es como andar medio desnudo. O sea, uno siempre anda con zapatitos, cosas como esas. Y en realidad hemos hecho un trabajo muy lindo. Sobre todo podemos ofrecerles mucho cariño, mucho cariño, mucha complicidad entre nosotros, y querer que esto sea de alguna manera una oportunidad para que la gente pueda disfrutar primero, disfrutar mucho, pero también cuestionarse cosas, moverse, sacudirse. Eso nos parece que es fundamental, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos ya con el tiempo que nos abarca, tenemos una cosa del tiempo aquí, pero todavía tenemos unos poquitos minutos para poder seguir conversando. La obra en sí, ¿de dónde surge esta obra? ¿Quién se le ocurrió la idea de decir, bueno, planteémonos la opción? Hay una problemática, hay una gente que quiere expresarse sobre el respecto. Tenemos esta cosa, botemos al aire, saltemos, demos a luz. Sí, yo creo que es algo que se viene dando no aquí en Ecuador, sino en todo el mundo, ¿no? El despertar de la gente, de la conciencia colectiva como tal. Ahí tenemos el caso de España, ¿no? Tenemos los movimientos que se están dando a nivel del planeta, son realmente muy fuertes, y yo pienso que es una energía. Yo creo mucho en lo de las energías, y por eso me llamó mucho la atención lo que decías de los colores, porque exactamente es así, ¿no? A la final son energías de diferentes tonalidades, digamos. Y entonces acá también pues hemos estado pasando por cosas duras también en el país, hemos estado viviendo represión, que eso tampoco es nuestra esencia, ¿no? Dentro de Coral Amaranto somos muy libres. O sea, yo he estado en otros coros y realmente la esencia acá es de que tú puedes integrar y decir lo que tú piensas, lo que tú sientes, anhelas hacer, y entonces de allí yo creo que justo de esa libertad que hemos tenido siempre de opinar, de participar, ha nacido esta idea, porque decíamos, si con la canción Cinco Siglos hicimos unos movimientos nuevos que se incorporaron y se vio la reacción en el público, vayamos más allá, ¿no? Entonces era algo como uno mismo darse cuenta de que había que trabajar más, había que hacer algo distinto ya. Entonces nació de eso, y obviamente, claro, Oscar escribió el guión, y Freddy, me parece con Freddy igual, pero realmente es un sentir de que se va conversando entre todos todo el tiempo, ¿no? En alguno de los encerrones que tuvimos, pues hablamos mucho sobre los temas exactamente del abuso del poder, y que no es precisamente solamente a nivel gobierno, no es el punto. Estamos hablando de todos los escenarios, ¿no?, en los que se da el poder de uno mismo, y a veces es de uno mismo, ¿no? Uno mismo tiene un amo que le quiere dominar y mandar. De verdad, a veces uno dice los poderes están afuera, que el gobierno, no, que tal cosa. Y a veces hay cosas dentro del hogar mismo que son también, donde uno también puede ser muy crítico sobre las relaciones de poder que está ejerciendo, ¿no? Hasta para ir al baño, digo, hay poder. Claro, en las prácticas de la cotidianidad es donde reproducimos esas lógicas tan fuertes, pero también desde la cotidianidad puedes romper con esas lógicas. No necesariamente, o sea, o no solamente en los espacios de protesta colectiva como las calles, también. Pero digamos que en otros espacios más cotidianos, más de lo sensible, también se pueden mover cosas. Y eso es un poco también lo que trata de retomar esta obra. ¿Cómo sentimientos también tan extremos como la soledad, como la angustia, como la ira, te mantienen por un momento en una situación de estatismo, pero también te pueden como gatillar otras cosas, y como otros sentimientos como la ternura, la solidaridad, el amor, también consolidan esa necesidad de poder ver las cosas de una manera diversa, de una manera tolerante, de una manera integral? Por ahí un poco, ¿no?, las cosas. Bueno, ya sí estamos cerrando. No, pero es súper interesante lo que nos están contando también, de que hay formas más internas desde las que uno también puede hacerse cargo, y no pensar que las cosas que pasan ya ni modo le tocan a uno y ya, o sea, y hay formas también, o sea, a veces a uno le toca pasar por momentos muy duros, estar en situaciones extremas, y entonces hasta qué punto uno también dice que es capaz de aprender y levantarse o dejarse llevar. Nos pasa todo el tiempo, nos pasa a todos, y ahí es donde empezamos a adquirir también esa conciencia, tal vez ya no tan colectiva, a veces también puede ser una conciencia individual, pero todo eso va formando el estado y el contexto en el que nos desenvolvemos, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, bueno, la Leonela ya dijo hace un ratito cuándo son los días de la presentación. Volvamos a repetir los días, las horas. Voy a volver a repetir como una pequeña síntesis para nuestros oyentes. Telón de Fondo, que es una obra de teatro coral, va a estarse presentando los días 11 y 12 de noviembre en el Teatro Variedades a las 7 de la noche. Hay algunos lugares donde se pueden comprar las entradas, Ticket Show, estos lugares, pero también las boleterías del teatro, los días de ambas presentaciones. Quiero volver a recordar que esta obra está escrita y dirigida musicalmente por Oscar Betancourt, que la dirección escénica está a cargo de Freddy Coello, igual la actuación es de Freddy Coello y de la coral Amaranto. Vayan, asistan, también es interesante ir a cosas distintas. Teatro coral es algo que no estamos habituados a ver. Muchos se preguntarán, ¿pero qué es eso? Pero sobre todo decirles que nosotros vamos a buscar otros espacios también a futuro para la presentación de esta obra. Queremos realmente llegar. Y que cuando puedan enterarse de eso, para quienes estén interesados, tenemos nuestra página web, que está en nuestra página Facebook, Coral Amaranto, y ahí pueden enseguida enlazarse con nuestra página web, escuchar nuestras canciones y estar pendientes de las locuras que Amaranto va a hacer en los próximos meses también en torno a esta obra y a otras cosas. Entonces, un poco por ahí, invitarles a que nos conozcan. Sí, bueno, para entrar en la página es coralamaranto.com. Ahí van a encontrar un montón de amarantitos chiquitos, hay una foto de fondo, no se van a perder. Pero no somos nosotros, somos grandotes. O sea, las semillitas del amaranto son pequeñitas. Eso ya, y creo que como nos hemos pasado, entonces más bien nos despedimos. Y les habría, una de las ideas era que puedan cantarnos un poquito, pero como no está el coro completo y además vamos a hacer una especie de spoiler, entonces más bien les invitamos para que nos encontremos en las presentaciones que van a hacer en el Teatro Variedades. Eso es lo que teníamos por contarles y por conversar el día de hoy. Me despido, mi nombre es Santiago Castillo, esperamos verles la próxima semana en la revista informativa Al Derecho y al Revés. Una buena tarde, buena noche, que pasen abrigaditos, que les vaya bien. Ya nos estamos escuchando. Emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.